Mi nombre es Capri y estuvimos en la cara del perro con el Seca en una competencia 2 versus 2, terminamos saliendo campeones y nos vamos a Buenos Aires a representar Río Negro. Bueno, ¿cómo estuvo la movida? ¿Qué les pareció la... Fue un evento piola, vino mucha gente de acá de Viedma y vinieron competidores de otros lugares a representar. La final la tuvimos con Pro Bolete y con el Maniático de Roca y de Cholechol. Y nada, ahí anduvimos. Bastante diversidad ideológica se vio también por esta cuestión de que estaba bueno, se sobrepasaron las grillas, digamos, de gente para anotarse. Había mucha gente, bueno, también de acá y de otros lados, como dijo acá mi compañero el Capri. Y bastante versatilidad también a la hora de rimar de los chicos, muy, muy buena experiencia, la verdad. De una. Che, ¿y para qué fecha van a estar en Buenos Aires? ¿Está teniendo la fecha? El 25 de marzo, creo. Sí, el 25 de marzo. ¿Este 25 de marzo? Este 25 de marzo vamos a estar viajando a Buenos Aires a representar. De una. ¿Tienen alguna idea de cómo pueden llegar a verlo a la gente? ¿Por YouTube, por Facebook, si pueden llegar a buscarlo? Dijo el maestro de ceremonia, sí, que se iba a poder ver por streaming, digamos, así que lo iban a poder ver todos desde su casa en vivo, digamos, que nos esté transmitiendo. De una, después nosotros buscamos por ahí abajo. ¿Y material de ustedes? ¿Tienen algún material que puedan buscar la gente si les quiere escuchar y conociendo su música? Sí, bueno, yo estoy arrancando un emprendimiento ahí, un estudio de grabación musical en casa, así que pueden buscar el material que tengo subido como Alamut66 en YouTube, más que nada me manejo por esa plataforma. Ahí pueden encontrar bastante material, digamos, de la zona, de artistas locales y también no locales, digamos, que bueno, se acercaron a producir su material. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, hermano.